radiación en la naturaleza, cáncer y teratogenia. ¿Cuánta radiación está presente en los grandes depósitos de banana? Esa pregunta se la hacen muchos, pero a ciencia cierta, no existen datos. Este audio es gracias a un empleado de la salud pública uruguaya, un radiólogo de policlínica, que me demostraba que lo que más juega en contra de la salud de las personas es su preferida ignorancia, sus ganas de no saber, de no aprender, aunque sea para poder vivir un poquito mejor. De todas maneras, el ser humano es así, sin dolor y drama, no puede sobrevivir. Necesita tener un motivo para existir. Por eso, es por lo que se dice que la naturaleza es la más sabia. Te regala algo y te caga de callado, despacito, lentamente. Hablando de bananas y alimentos radioactivos. La dosis equivalente a un plátano, o sea una banana, es la dosis de radiación recibida al ingerir un único plátano. Es un concepto usado ocasionalmente por los defensores de la energía nuclear para dar una idea de los riesgos de la radiación mediante la comparación de la exposición a la radiación generada por un plátano común. Hay muchos alimentos que son radioactivos por naturaleza, y los plátanos en particular, debido a que son ricos en potasio. El potasio contiene un 0,0117% de potasio 40, isótopo K40, que es radioactivo. Las fugas de radiación de las plantas nucleares suelen medirse en unidades extraordinariamente pequeñas. Es típico hacerlo en becquerelios. Comparando la exposición por estas causas a la dosis equivalente de un plátano, se puede obtener una evaluación más realista de los riesgos reales. En un plátano común de unos 150 gramos hay unos 600 miligramos de potasio, 396 miligramos por cada 100 g, que contiene unos 0,070 miligramos de potasio radioactivo, que equivale a 18,5 becquerelios. El perfil radiológico medio del plátano común es por tanto de 120,37 becquerelio por kilogramo. La dosis equivalente de 365 plátanos, uno al día durante un año, es de 0,036 msv en un año. Comparativamente, la radiación natural en la Tierra es de 2,4 msv año, por lo que simplemente vivir en el planeta Tierra durante un año representa una absorción de radiación 60 veces superior a comerse un plátano al día durante un año. Los plátanos son considerados uno de los materiales radioactivos legítimos ya que, junto con otras mercancías como la cerámica o la arena para gatos, son lo suficientemente radiactivos como para hacer saltar falsas alarmas en los sensores de radiación usados en puertos y aduanas en Estados Unidos, que se usan para detectar el posible contrabando ilegal de material nuclear. Comparación con Treemile Island. Tras el accidente de la planta de energía nuclear Treemile Island, la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, NRC, detectó yodo radioactivo en la leche local a niveles de 0,74 becquerelios barra litro, una dosis muy inferior a la que uno podría recibir por la ingesta de un simple plátano. Por lo que un vaso de 350 cl de leche ligeramente radiactiva tendría alrededor de unos 75 bed, banana equivalente 12. Un punto débil de esta comparación es que el yodo radiactivo es un gran emisor de radiación gamma barra beta comparado con el potasio 40. Además, el cuerpo humano también concentra cantidades significativas de yodo en la glándula tiroides, mientras que el potasio, aunque fundamental para la biología humana, se encuentra en su mayor parte disuelto, por lo que la combinación de bioacumulación y el mayor poder de penetración de la radiación ionizante gamma hacen del yodo 131 un peligro más significativo para los humanos que una cantidad equivalente de potasio 40. Otros alimentos. Las patatas, las judías, las nueces, las semillas de girasol y el aguacate son otros alimentos que son moderadamente radioactivos por naturaleza. El alimento más radiactivo por naturaleza que se conoce son las nueces de Brasil, cuyos niveles de actividad alcanzan los 244 becquerelios por kilogramo. Al menos, ahora lo sabes. Junio 2025. ¡Suscríbete!